pa tu sospa. Bailando eso, vamos arriba. Hey. Estilo de los apus del Perú. Muy orispa. Andamos todos ahí. Huamanguina religiosa, no me lleves a la iglesia. Huamanguina religiosa, no me lleves a la iglesia. Mejor vamos a Huatatas a bañarnos jalasiki. Mejor vamos a Huatatas a bañarnos jalachanca. Arriba saltamos todos ahí. Esa guitarrita sonamos arriba. Hey, hey, hey, hey, hey. Las palmas arriba. Vamos, Gastoncito, esas palmitas. Bailando. Esa vueltecita. Vamos, bonita. Saltamos todos ahí. ¿Cómo dice? Pim, mi huanquita, jamai, mi huanquita, pim ni huanquita, jamai mi ni huanquita. Yo soy pausin ni tumca y pitu cachcani. Yo soy la madre nunca y pita kichcani. Puri la captini, puri camuchcani. Pasea la captini, pasea camuchcani. Puri mana, puri, puri chinairai. Pasear mala, pasear chita y raico. Mi tierra es querida, mi tierra es promisora. Mi tierra es querida, mi tierra es promisora. ¡Vamos arriba! Cuando uno recorre todos sus caminos, cuando uno recorre todos sus caminos, hay muchas historias como el 9 de diciembre. Hay muchas historias como el 9 de diciembre. Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Esa vueltecita. Chay una chata, mamacita linda. Tu suspa. Si tú me quisieras como yo te quiero, si tú me quisieras como yo te quiero, te daría la llave de mi corazoncito, te daría la llave de mi corazoncito. Ay, sariguay negra, chotariguay samba, ay, sariguay negra, chotariguay samba. Bailando con esa guitarrita. Saltamos arriba. Muy orista. Chaira, chaira, chaira. Agua, pica, serpentina, talco. Hey. esas palmitas arriba. ¿Dónde están los muchachos? Saltando, saltando, saltando, saltando. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sospa! ¡Arriba ya mucho! ¡Goza, goza! Saltando, saltando, saltando, saltando, todo el mundo, vamos arriba, eso.